Esta canción, La Noche Temática, permite hacernos una idea de cuál es el estilo del grupo de Galicia Mato Grosso, del que vamos a estar hablando hoy aquí en Intangible 23 con su bajista Roy. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Pues muy bien, aquí esperando a que nos cuentes un poco todos los entresijos de la música de Mato Grosso. Podemos empezar por cómo fueron esos inicios, ¿no? La mayor parte de ustedes, un cuarteto, ya contaban con experiencia musical anterior. Sí, ya somos gente que, bueno, venimos tocando en bandas en Santiago de Compostela desde hace, pues no sé, como 20 años mínimo. Ya somos talluditos. Y bueno, venimos así un poco de lo que es el underground, grupos de punk rock, rock and roll, postcore, en fin. Somos gente que, bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo, circulamos así un poco por los mismos ambientes y la mayoría incluso ensayamos en el mismo local, porque bueno, aquí en Santiago tenemos un local que se llama la Casa Jurásica, que es como una especie de centro social que lleva funcionando pues ya casi como 20 años, donde ensayó casi todo el mundo en Santiago, así dentro de lo que es el rock and roll. Y bueno, ahí nos juntamos hace ya casi 2 años y pusimos en marcha este proyecto, Mato Grosso, que bueno, que no se llamaba Mato Grosso, pero tipo se llamaba Lumo di Goma, que bueno, decidimos cambiarle el nombre porque era un nombre bastante horrible. El hombre de goma. Pero el bueno, hombre de goma. Me imagino que en esa sala de allí de Santiago de Compostela habrán surgido muchas bandas, ¿no? Sí, de ahí venimos, a ver, Ramón la batería viene de Samesugas y Famenegra. Famenegra era un grupo así bastante mítico en los 90, de bueno, una música así bastante cercana a lo que hacemos nosotros, un rollo así post-hardcore, post-algo. Jaime y Josete, cantante y guitarrista, también tenían los Fulsoms, que es una banda que, bueno, un poco también esa onda que giró bastante por la geografía española y tal. Y yo, pues bueno, estuve tocando los últimos años con The Omens, que es una banda que, bueno, estábamos en activo hasta hace un mes o así. Y bueno, ya te digo, hay bastante conexión musical y personal, y ya te digo, éramos bastante amigos antes de empezar a tocar. Y fueron tocando juntos y en un momento dado decidieron formar un grupo, ¿no? Sí, la cuestión, bueno, era un tema que se había hablado bastante por los bares, de que algún día deberíamos ponernos a hacer algo y tal, y ahora pues bueno, como que tuvimos un poco más de... se nos aligeró la agenda, digamos, y tenemos un... porque está la Casa Jurásica de la que te hablaba antes, pues bueno, este local fue cambiando. La primera casa casi se nos cae encima, la segunda nos pasó el progreso por encima, nos la tiraron para hacer las vías del AVE, y esta tercera ya era una casa un poco mejores condiciones y tal, y teníamos un espacio para meternos y era como que muy cómodo y ya era el momento de hacer algo. Y la verdad es que fue todo muy rápido. El primer EP, el Tea Party EP, lo grabamos en, pues no sé, en 1 mes y medio ya teníamos los temas, y la verdad es que no fue todo como la seda. Así que enseguida empezaron a escribir canciones, ¿no? Sí, tenemos una manera también de hacer las cosas bastante en particular, ¿no? Somos muy democráticos para todo, ¿no? Nos metemos así en el local y nos llevamos bien, supongo, y nos salen las cosas muy rápido y coincidimos guay los cuatro, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos. Y en ese proceso de componer las canciones, ¿aportan todos por igual? ¿Alguien se encarga más de los textos? José, el cantante, es el que hace la mayor parte de las letras. Todo esto es su universo personal. Aunque a veces hacemos una especie de brainstorming y nos ponemos a dar ideas. Y luego lo que es estrictamente musical... es una banda de punk de estricto senso, vamos, o sea, alguien se pone a hacer algo y nos ponemos a tocar por encima, nos damos bastante libertad a los demás para que cada uno haga lo que le dé la gana, no somos muy quisquillosos con lo de, bueno, qué decir, por ejemplo con el trabajo de guitarras tendemos a armonizar muchísimo, bueno, a armonizar casi le damos un nuevo sentido a esto, porque a veces creamos cosas que es casi ruido rosa. Pero bueno, si mola, mola. O sea, no tenemos más... En fin, es nuestro estándar. Si nos gusta a todos, nos gusta a todos. O sea que... fin. Muy bien, vamos a recordar la formación al completo. Josete a la voz y la guitarra, Ramón a la batería, Pombo también a la guitarra y tú al bajo, y de vez en cuando haces coros y demás. Sí, bueno, tenemos así una manera de funcionar como a dos voces, doblamos bastante voces, sí, pero yo digamos que sería el tío que hace los coros. Y bueno, el nombre de Mato Grosso, de esa zona de Brasil, ¿de dónde salió? Primero tenían ese otro que no les gustaba mucho, del hombre de luego, goma. Sí, es que no es que no nos gustara. A ver, así como para componer somos muy rápidos, para el resto de tomas de decisiones que no son estrictamente musicales somos un coñazo. O sea, somos demasiado democráticos y muy distintos, supongo, también, ¿no? Y entonces, pues no, nunca, no, fue un, lo de ponerse nombre fue un proceso casi doloroso, porque no llegamos a ningún acuerdo. De hecho, nuestro primer concierto no nos llamábamos, éramos ese grupo. Yo me refería a Mato Grosso como ese grupo. Y lo del Humo de Goma fue cuando hubo quórum, que fue no sé exactamente por qué vino, pero bueno, ya te digo que era un nombre bastante complicado de recordar, sobre todo, y de pronunciar también, sobre todo determinadas horas de la noche. Y Mato Grosso salió así como por generación espontánea. Le hicimos un tema que le decidimos llamar así, luego nos gustó, vimos que tenía este rollo polisémico, porque Mato Grosso en gallego y portugués pues también significa otras cosas, como, bueno, una masa densa de pelo, o si te pones estupendo, un pubis muy poblado. Entonces, pues bueno, nos hizo gracia. Y de todas formas que también es difícil hoy día pensar en un nombre para una banda que no esté cogido ya, ¿no? Sí, tampoco queríamos ser muy originales, o sea, simplemente con que nos sonara bien a todos, o sea, ya si los cuatro podríamos llegar a un acuerdo, ya para nosotros era suficiente. Luego, pues bueno, no es que sea un nombre de los mejores que hay para buscar en Google, porque si tú metes Mato Grosso te van a salir mil historias sobre Brasil. Pero, en fin, que ya no le vamos a dar más vueltas a este tema. Ya es Mato Grosso, es así y, en fin, adelante con ello. Y hablabas de esa democracia que aplica a todo el proceso creativo. En cualquier caso, cada uno tendrá sus propias influencias, pero luego convergen todos, ¿no? Sí, evidentemente. En términos musicales. Sí, cada uno tiene su bagaje musical, pero bueno, más o menos somos todos de una edad similar, estamos en la treintena larga en muchos casos, y bueno, supongo que somos hijos musicales de los 90 y tenemos muchos discos en casa de esta historia pues así desencantada y post algo, ¿no? En fin, no nos gusta mucho también rollos americanos de post-hardcore y en fin, no sé. Coincidimos bastante en general. Nos llevamos bastante bien a ese nivel. Bueno, vamos a recuperar un tema del primer trabajo de Mato Grosso, el EP Tea Party. El tema que escuchamos antes era del nuevo álbum Blanco Perfecto. Y entonces hemos escogido la canción que le da nombre a ese disco de corta duración, Tea Party. Y luego, Roy, si te parece, la comentamos y nos cuentas cómo fue ese proceso de grabación del EP. Perfecto. Oh yeah, now we don't el primer trabajo de Mato Grosso incluía seis canciones grabadas en un solo día. Y bueno, Roy, entre los títulos, pues detectamos algunas alusiones a la política y la economía, temas de actualidad como esta Tea Party u otra que se llama Test de Estrés, ¿no? Se inspiraron un poco en lo que pasa hoy día. Sí, bueno, lo de Tea Party surgió como una especie de, bueno, creo que fue de los primeros temas políticos, anticipando esta nueva ola de conservadurismo americano que se les viene encima, pero que en realidad se nos viene a todos. Y por otro lado es una fijación también que tiene Josete, nuestro cantante, una fijación casi enfermiza con esta chica, con Sarah Palin. Y bueno, ahí está. Y lo de Stress Test, pues era un tema que ya en sí es bastante, digamos, frenético. Y le pegaba muy bien el rollo de Stress Test por bueno, todo esto también que estaba actualidad, ¿no? De los test que le estaban haciendo a las empresas, las agencias de rating y todos estos individuos. Y entonces, como habías comentado, cuando había pasado un periodo de tiempo bastante corto después de la fundación del grupo, ya se metieron ustedes en un estudio y grabaron todo en un solo día en este EP. Sí, fue, ya te digo que fue todo muy rápido. O sea, la propuesta inicial del grupo es que lo que se haga, lo que digamos el dinero que se gane con el grupo se va a reinvertir en él. Quedáramos en que teníamos temas y que en cuanto tuviéramos dinero nos íbamos a meter a grabar, y con nuestro primer concierto nos fue muy bien, vino mucha gente y decidimos que al día siguiente nos íbamos a ir a grabar. Y nos metimos un día, fuimos con nuestro técnico de siempre, con Tomás, que fue también el que nos grabó Blanco Perfecto en su nuevo estudio. Y fue, ya te digo, muy muy rápido, en directo. Siempre grabamos en directo, nos parece también la forma más honesta de que se vea nuestro trabajo, que bueno, una persona que pueda escuchar el disco y luego se vaya en directo, pues que se encuentre algo no demasiado distinto. Y también que bueno, que en el disco pues puede sentir una energía similar a lo que podría ser un directo. Porque ya te digo que generalmente en estudios se suele hacer mucha trampa. Nosotros queremos ser poco tramposos. Y la mejor manera de hacer esto es grabar en directo y que se vea lo que realmente es un grupo. Ya te digo, íbamos muy rodados, o sea que nos salió todo muy bien. O sea, grabamos y mezclamos en un día, o sea, fue rapidísimo. Con lo cual, pocas tomas, ¿no? De cada canción. Sí, somos bastante del first take, pero ya te digo que no más de tres o cuatro, ¿eh? No, tampoco nos obsesionamos mucho con los pequeños fallos y tal. Entendemos que no somos músicos de sesión ni nada, ¿sabes? O sea, son gente que hace rock and roll. Y un disco también que quede un poco crudo, a mí me gusta. A mí me gusta. Y que se noten, pues bueno, ciertas historias, vamos, que se vea que están los cuatro metidos en una sala y bueno, haciendo algo de verdad. Y que predomine también la sensación de espontaneidad, ¿no? Sí, ya te digo que lo que nos gusta es el directo. Yo creo que donde mejor se ve de qué va un grupo y tal es en directo. Muy bien, pues. Y, en fin. Sí, ¿tenéis alguna cosilla más que comentar? Lo que tú me preguntes. Vale. Pues nada, después vendría el periodo de transición hacia este nuevo álbum, Blanco Perfecto. El EP Tea Party aparecía en diciembre de 2010 y hace poco pues pudimos escuchar el nuevo trabajo. Hay algunas diferencias quizá entre el EP y el álbum. En el álbum encontramos canciones más largas y ya empiezan a alternar los textos en castellano con el inglés. Sí, es el cambio fundamental. Perdona. Muchos de los temas, bueno, tres o cuatro de los que grabamos en Blanco Perfecto ya los teníamos en Tea Party. No los grabamos por una cuestión de tiempo. Y, o sea, que un poco reunimos todo el material. y tiramos, intentamos cambiar el registro lingüístico, pues por aquello de hacernos entender. Realmente, cuando ya empiezas a trabajar un poco más las letras y tal, no significa que las primeras no estuvieran menos trabajadas, pero bueno, en fin, que ya estamos más contentos con el trabajo de escritura en este nuevo disco, y nos apetecía que llegasen mejor a la gente. Y bueno, el inglés lo mantenemos porque realmente, aparte de por tema de referencias y tal, pues es un idioma muy fácil para componer, todo rima y te lo puedes montar bien y rápido con el inglés, pero estás menos expuesto, ¿no? Con las letras en castellano, pues bueno, ya llegas a más gente y la gente no tiene que hacer un trabajo de traducción. También teníamos algunos temas en gallego que nos dio mucha pena que no entrasen, porque es la lengua que utilizamos habitualmente para comunicarnos entre nosotros. Pero no nos gustó el resultado, no nos parecía que estuviera bien trabajado, y bueno, al final las desechamos. Pero bueno, esperamos que para el siguiente podamos seguir ampliando el espectro lingüístico. Tenemos una en francés también, que tampoco nos acabó gustando. Esto no por la letra, sino por la música, que nos pusimos de acuerdo. Y de ahí, bueno, ya ves, en blanco perfecto hasta hay trozos en latín, fíjate. O sea que el próximo trabajo puede tener canciones en tres o cuatro idiomas distintos, y va a aparecer la ONU, eso, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, más matices y más riqueza lingüística, por así decirlo. Sí, ¿por qué no? Sí, o sea, uh-huh. Si cualquier lengua en la que nos podamos hacer entender, pues es susceptible de poder entrar a una canción. ¿Por qué no? Bueno, volviendo ya entonces a este nuevo álbum, Blanco Perfecto, vamos a escuchar uno de sus temas en inglés, Start. ¿Nos haces una presentación antes? Pues mira, Start es precisamente uno de los temas. De hecho, Start es la primera canción que compusimos como grupo. Es una canción que ya medio venía de la tenía José y Jaime en la cabeza. Y mira, tuvo que esperar hasta el Blanco Perfecto para entrar. O sea que bueno, ahí la tenéis. Muy bien, vamos allá. All this all been dripping down. Seguimos aquí en Canarias Hora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariashoraradio.com, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Esta era la canción Start del grupo Mato Grosso, incluida en su álbum Blanco Perfecto, y estamos hablando con el bajista de la banda, Roy. Bueno, Roy, cuéntanos ya entonces cómo fue la grabación de este álbum. Siempre es un paso importante para una banda, me imagino, dar ese paso hacia la larga duración. Sí, en pues nuestro caso tampoco crees que fue tan traumático, porque teníamos los temas, grabamos otra vez con Tomás. Lo más, bueno, así lamentable fue que estrenamos su estudio, porque, bueno, un estudio que se montó aquí espectacular al lado de Santiago. Estuvimos probándolo, fuimos la primera banda que grabó allí, lo hicimos un poco también de conejillos de Indias, nos estuvo allí como un mes ensayando y dándonos caña. Y pues, bueno, buscando el sonido y tal, sabes que, bueno, esto en directo pues hay que cuidarlo un poco. Y la verdad es que fue como la seda. Ya te digo, supongo que también porque hay mucha familiaridad y al ser una cosa tan directa, un poco lo que buscas es ese punto de energía, ¿no? Donde esté bien. Y enseguida salió. Y ya te digo, en un mes y poco, entre ensayos y pruebas y mezclas y tal, ya tenemos el disco en las manos. O sea que estamos muy contentos. A lo mejor no fue tan traumático como dices porque el proceso llegó tan rápido, ¿no? Y hay canciones que recuperaron que ya tenían escritas antes y demás, lo vieron un poco como una continuación, ¿no? Sí, no, realmente lo pasamos bien. Ahí al grabar en directo también es distinto como a grabar por pistas, ¿no? Que es bastante más aburrido. Grabar es un proceso aburrido, para que no nos vamos a engañar. Pasas mucho tiempo que no estás haciendo nada y escuchando los temas 100 veces, acabas harto de todo. Llega un punto en que todo te suena mal. Y bueno, pero al ir así en directo y dándose caña, se hizo bien. Y así a los pocos, ¿no? No tuvimos que meternos un palizón de esto de como te vas a grabar, pues oye, tienes un fin de semana y tienes que grabarlo todo en ese fin de semana. Aquí pues lo teníamos todo más de mano y si una cosa sale mal, pues todo el mundo nos vamos a casa y mañana es el otro día. Entonces pues eso, sí, lo de los temas supongo que ayudó, ya eran temas que los teníamos bastante mallados. Los nuevos también, o sea, ya te digo, fue todo muy bien, fue muy cómodo. Y aparecía, pues eso, hace nada, el 24 de noviembre fue la fecha oficial de publicación del álbum, ¿no? Sí, de presentación. Nos queríamos dar un poco de prisa porque, bueno, ya cuando un grupo tiene el disco en las manos, lo que quiere es ponerlo por ahí. Y bueno, queríamos también empezar ahora a cerrar fechas para lo que será la gira de presentación, que empezaremos para el año que viene, a partir de febrero, así. Y bueno, sirvió para que esas 100 personas que vinieron a la presentación, pues oye, pudieran coger el disco en primicia y bueno, hacer así una especie de fiesta también entre amigos. Y bueno, nada, creo que al día siguiente ya colgamos todo el trabajo en la red y ya empezamos el proceso de promoción y tal para eso, para lo que te comentaba antes, ¿no? Empezar a gestar la gira de presentación. También hoy día es posible acortar ese periodo entre el momento en que se termina el disco y sale al mercado, ¿no? Sí, en grabación y publicación, o sea, ahora es una maravilla, claro. Ya cuando, en fin, con todas estas plataformas y todas estas herramientas que tienes por internet, ayuda muchísimo a música. Yo por lo menos desde que estoy en grupos y tal, siempre optamos por esto, subir los discos gratuitamente y tal, y la verdad es que nos vino muy bien. Nos vino muy bien de cara a, bueno, a la promoción y a llegar a gente a la que no habría llegado de otra manera, ¿no? Porque al final lo del disco físico, pues en fin, era complicado. Y aparte de aquí, al haber muy poca industria musical y muy pocas vías de distribución, muy pocas vías de distribución sin pagar el peaje este que te obligan a pagar, ¿no? Pues ya te digo, ahora para un grupo autoproducido como nosotros, hay ciertos, bueno, ciertos aspectos de lo que es la difusión en internet que nos vienen genial. ¿Y qué han sacado? ¿Una edición física limitada en vinilo, en CD? Sí, nuestra intención era sacarlo en vinilo, somos bastante pro vinilo, pero no nos llegó el dinero, o sea, al final nos alargamos bastante con el tema de la grabación, también masterizamos aquí un estudio en Coruña muy bueno y tal, y ya nos quedamos sin un duro, ¿sabes? O sea, nos quedamos fundidos y lo del vinilo ya no era asumible. Entonces optamos así por una vía intermedia, que es sacar un CD, pues con una presentación un poco distinta. Hicimos aquí como una carpeta doble de cartón, bueno, realmente el aspecto por fuera parece un 7 pulgadas, y luego, pues bueno, si lo abres te encuentras el CD y tal. Bueno, a la gente le entra bastante bien por el ojo, ¿eh? Se sacamos muy pocas, se sacamos 300 o así, un rollo de tirada limitada, y se está vendiendo bien. Entonces lo vendemos solo aquí en Santiago, ya que nos lo pida por correo, y bueno, estamos contentos, no es el vinilo, pero oye, ya sé, ya llegará. Uh-huh. Y otro aspecto destacado son las portadas de los discos de Mato Grosso, bastante llamativas las dos que tienen hasta ahora. En Tea Party, un señor de una foto antigua, seguramente con una bufanda y un solomillo en la cabeza, ¿no? Sí, realmente es el barón de Coubertin. Ajá. Y sí, la segunda es una cosa... Bueno, es que tenemos ahí un diseñador que, a pesar de que trabaja gratis, pues trabaja bastante bien. Uh-huh. Sí. Ah, vale. Y entonces, esa segunda portada de Blanco Perfecto, como una especie de cervatillo... duplicado. Sobrepuesto, ¿no? Con un esqueleto, ¿no? O algo así. Sí, es como un animal queriendo escapar de su esqueleto, un esqueleto queriendo escapar de su tal. Bueno, no sé, la verdad es que me sugirió lo del Blanco Perfecto y tal, motivos de caza y bueno, estas cosas. No o sé. Sea, tú diseñas entonces las portadas, bueno, sí, ¿y te dieron libertad para hacerlas o tenías alguna idea previa? Sí, bueno, ya encima que trabajo gratis ya fastidiaría que no me diera libertad. No, que va, fui probando cosas y en realidad esto iba a ser un cartel y empezó a ser otra cosa y al final dije, mira, esto va a ser la portada del disco. Uh-huh. Y bueno, sí, estuve de cuidarla ahí al máximo para que la cosa quedase chula y tal. Pues ya te digo que ahora vender CDs o vender objetos físicos es cada vez más complicado, entonces pero te lo tienes que currar un poco. Bueno, seguimos escuchando la música de Mato Grosso aquí en Intangible 23. La siguiente canción supone una vuelta al castellano en sus letras. Es esta, Ni todo lo demás. Contrario, no hay razón. Afrontar Estamos escuchando la música de la banda gallega Mato Grosso. Esta era su canción Ni todo lo demás de su nuevo álbum, el primero de larga duración, Blanco Perfecto. Y en fin, Roy, ya hemos hablado de los inicios de la banda, cómo fueron esos días de grabación, tanto del primer EP como de este nuevo trabajo. Y has dejado caer un poco la filosofía que tienen ustedes también, ¿no? Se definen como grupo autoeditado, apuestan por las licencias Creative Commons, no están en las GAE, por supuesto, lo tienen claro. Sí. Yo ya te digo, o sea, no es la única salida que tenemos ahora para un grupo de nuestras características y no se nos ocurre otra cosa. Aquí en Galicia tenemos bastante tradición de grupos autogestionados, por lo que te comentaba antes de la ausencia de industria musical. O sea que tenemos bastante callo. Ahora, pues mira, lo de las licencias Creative Commons nos vino muy bien, incluso es casi una etiqueta, ¿no? Pues yo qué sé, igual probablemente ni vosotros nos habríais llamado si no hubiese sido así, ¿no? Y hay otra gente, bueno, que se interesa por ti y realmente es ponérselo fácil a la gente para que pueda pinchar tu música y te haga difusión. Y ya ves que con muy poca cosa te pueden llegar a pinchar en una radio canarias. O sea, qué decir, la cosa yo creo que funciona. Y nosotros las expectativas que tenemos con el grupo también son las que son. O sea, es tocar todo lo que podamos, por Galicia y por fuera y a donde nos quieran, y poco más. Y que el grupo no palmar mucho dinero y seguir así. O sea, lo que se ahorre se utiliza para grabar, y lo que cuando grabas, editas, publicas, giras y vuelves a ahorrar y vuelves a grabar, y así hasta que nos aburramos. Y de momento, pues les va bien con esa fórmula. Sí, yo te digo. También con la banda con la que estaba antes, con The Homes, lo hicimos así, llevamos 6 años tocando sin parar y con solo dinero del grupo y estas cosas, o sea, que la cosa funciona. Yo espero que con Mato Grosso vaya por lo menos parecido. Y ya te digo, lo otro no, ni se contempla, ¿no? O sea, es que hay un par de discográficas y tal, pero ya más interesadas quizás en otro tipo de música o ya más cercana, bueno, no sé. A cosas a lo que suena por ahí, ¿no? Y nosotros no estamos ahí. No nos interesa tampoco meternos en ningún mercado, ni que se nos asocie a ningún tipo de movimiento, ni en fin, ni tenemos demasiadas expectativas en ese sentido. Ya te digo, tocar y no palmar mucha pasta. En cualquier caso, a nosotros aquí en Canarias, de alguna manera u otra, nos llegan bastantes propuestas que se hacen en Galicia y que emplean Creative Commons, que publican con el labels, etcétera. Por lo que yo percibo, más que en otras partes de la península. Y bueno, ustedes hasta cierto punto se sentirán un poco en el mismo barco que bandas como Mequetrefe, ¿no? Sí, realmente ahí jugamos en las mismas ligas, o sea, y es también lo que te decía antes, ¿no? O sea, es gente que ya lleva tocando tiempo y que sabe lo que hay y que no hay que hay que aprovechar las herramientas que tienes tú a mano, ¿no? Y ya te digo, o sea, estamos también con estas expectativas y nada más. Y sí, en Galicia siempre se hizo mucho, pero yo creo que siempre fue un sitio donde había mucho grupo, ¿no? Aquí en Santiago concretamente hay bastante actividad musical. Igual no se visualiza tanto porque cada vez es más difícil encontrar los sitios para tocar. Esta ciudad hace 15 años era maravilloso, ¿no? Pues podías tocar en cualquier lado, había locales que te pagaban por tocar, mogollón de bandas, muy buen rollo y tal. Y bueno, luego la cosa se fue viniendo abajo, como supongo que como en todos lados. La persecución de las GAE, esta ciudad se fue volviendo cada vez más pija con ciertas historias. Mucha, bueno, hipersensibilidad al ruido a tope y alcaldes macarras también. Y bueno, pues ahora a tocar, pero bueno, tampoco está tan mal, quiero decir, o sea, hay dos o tres salas pequeñas para tocar, hay una sala grande en buenas condiciones, estudios cerca, o sea, hay sitios en los que están peor. Y bueno, ya te digo, no, tampoco es bueno quejarse demasiado. De acuerdo, pues, ¿qué podemos decir de la siguiente canción, Sol Austral? Sol Austral. Es un tema que está en blanco perfecto y que fue, creo que, la primera que hicimos en castellano. Y que cantamos José y yo ahí a doble voz y habla de los soles que calientan poco. Pues vale, con eso nos podemos orientar y aprovechar más su escucha. Vamos allá. Mirada sol austral, se ha vuelto a iluminar derritiéndose, ofreciéndote su resplandor. Te ha vuelto a reclamar, asciende hacia la luz, tú has visto arder en tus carnes fuego. Sombra gris, voy más allá. Agradecerás la claridad. Mirada sol austral, mirada sol austral, consumiéndose, ofreciéndote casi calor. Un sol austral que ofrece casi calor. Eso es de lo que se habla en esta canción de Mato Grosso, Sol Austral, del álbum Blanco Perfecto. Y nada, Roy, ya nos queda poco tiempo, tenemos que ir terminando. Creo que hemos podido repasar un poco lo que es la música de Mato Grosso, sus proyectos, etcétera. Como últimas preguntas, ¿qué nos puedes adelantar de esa gira que están preparando? Pues mira, la idea es en principio hacernos las salas en Galicia, ese circuito, pues bueno, Vigo, Coruña, Pontevedra, Ourense y bueno, y pueblos varios. Queríamos salir también ahí, está por cerrar alguna cosilla por Madrid, Asturias y tal, y bueno, igual puede que también Cataluña. Y nada, pero ya te digo, todo esto poco a poco y a lo largo de todo el año. Si fuésemos capaces de hacer todo esto antes del verano, pues oye, sería genial, pero bueno, ya te digo, también lo que dé y dependiendo de cómo vaya el departamento de facturación, que es también importante, porque ya te digo que todo esto vamos a pufo, o sea que... Y nada, si pudiéramos ir a Canarias, pues oye, sería genial. Claro que sí. Bueno, ¿y ustedes se plantean entonces el futuro a corto o medio plazo, que vayan saliendo poco a poco los proyectos con esas giras y esos futuros discos? ¿Hay alguna idea más que tengan en mente? Ya te digo, de momento girar, o sea, lo tenemos esto muy fresco y lo que nos apetece es tirarnos por la carretera y ver que cómo funciona esto, así como lo ve la gente, ¿no? Y bueno, y contarte cómo se ve también fuera de aquí, yo qué sé. Ahora sí ya tenemos ganas de movernos, porque estuvimos casi un año, pues bueno, bastante encerrados. Y bueno, el plan, no tenemos planes a más largo plazo que ese. Bueno, pues nada, ya ponemos punto y final a esta entrevista. Te pido, para terminar, que nos digas algo de la última canción que ponemos, Blanco Perfecto, la que da título al álbum. Blanco Perfecto. Mira, ayer me preguntaron por esta canción en una radio también y me pusieron un aprieto terrible porque no tengo ni idea. No tengo ni idea de qué decirte Blanco Perfecto. Esto es una cuestión que tendrías que preguntarle a Josete. Cualquier otro día lo llamáis y él os lo va a explicar mucho mejor que yo. Muy bien, pero en cualquier caso, una de esas nuevas canciones más largas, ¿no?, que están haciendo últimamente. Sí, vamos a ver, esto ya fue un desarrollo, bueno, así muy, no sé, no, nos dio así como el punto hippie de repente, y después fuimos con un riff así de esto, partiendo un poco de la improvisación, y la cosa fue creciendo hasta convertirse en Blanco Perfecto. Estupendo. Creo que es el tema más largo del disco y bueno, ahí vais a estar un rato pegados a la radio. Eso es lo que queremos, claro. Pues nada, muchas gracias por estar aquí en Tangible 23, al otro lado del teléfono, Roy, bajista de Mato Grosso. Venga, pues muchas gracias a vosotros, un abrazo. Nos ha gustado mucho este álbum, así que estaremos pendientes de lo que vayan haciendo. Genial, pues estáis invitados a venir por aquí cuando queráis. Muy bien, hasta pronto. Un abrazo, chao. el nombre de esta canción y del álbum donde aparece es Blanco Perfecto, y a sus autores, la banda gallega Mato Grosso, le hemos dedicado esta edición de hoy en Intangible 23, entrevistando al bajista del grupo, Roy. Los dos trabajos hasta la fecha de Mato Grosso, el EP y el álbum, se pueden descargar desde Bandcamp y están bajo licencia Creative Commons. Nos despedimos ya entonces aquí en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog Intangible 23 con los intangible23.canariasahora.es, con los contenidos habituales, y también estamos en el correo electrónico, Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.